Bienvenidos al Informativo, el único noticiero que informa toda la madrugada. Estamos en vivo en el centro de la ciudad, donde nuestro corresponsal Johnny está cubriendo un importante evento. ¡Adelante, Johnny! Johnny, ¿estás ahí? Sí, acá estamos, desde el centro de la ciudad, cubriendo el evento más importante de los últimos 20 años. Solamente nos faltan 3 frazadas, Frank, y ya terminaremos de cubrirlo. ¡Adelante, estudios! Muy bien, Johnny. Muchas gracias. Ahora vamos directo a Capital City, donde nos espera Jack, que está haciendo una nota en una manifestación que se lleva a cabo allí. Jack, ¿estás ahí? Sí, acá estamos en la manifestación que se está llevando en Capital City, más precisamente enfrente de la gran corporación Los Taladores del Alba, una empresa encargada de la tala indiscriminada de árboles, a cargo del multimillonario Ezequiel Gil, más conocido como Eze Gil, quien hasta el momento no ha dado señales de querer hablar con la prensa. Un momento, ahí está saliendo el señor Ezequiel Gil. Ezequiel, disculpe, aquí para el informativo de la medianoche. ¿Cómo se siente ante esa manifestación que se presenta en su empresa? La verdad, a mí no me molesta, porque sé que ellos creen que la causa es justa. Pero muchachos, por favor, entiendan que nosotros estamos talando árboles, nada más, para acabar con una sola persona. Esa persona es nada más ni nada menos que Mansilla. ¿Y por qué quiere ir en contra de Mansilla? Lo que pasa es que este individuo cree que puede hacer justicia por mano propia, y está yendo en contra de las leyes consensuadas por el pueblo de Capital City, lo que es la base fundamental de la democracia de este querido pueblo. ¡Talame este tronco! Nosotros estamos yendo en contra de él porque creemos que la seguridad proporcionada por la policía de Capital City es más que óptima. Y no creemos que haga falta un superhéroe enmascarado que no revele su identidad en nuestra hermosa ciudad, que es más segura que mi multimillonaria cuenta bancaria en Suiza. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Seguimos en estudios. Por la producción.